Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Without Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Ruleta Rusa. Santiago saluda desde el micro y os invita, como siempre, a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo desde La Ruleta Rusa Radio Rock. Bienvenidos todos, si nos escucháis desde nuestra web, laruletarusaradiorock.com, donde, ya sabéis, podéis escuchar más entregas de esta o las otras entregas, las entregas pasadas de esta ruleta rusa, y bueno, pues escuchar también nuestros especiales monográficos, que son muy jugosos, escuchar también algunos de nuestros artículos en los que recomendamos algunos de los trabajos que hemos ido escuchando y que nos gustan, en fin, mucho contenido y fundamentalmente nuestras entregas radiofónicas desde hace mucho tiempo ahí en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, que también podéis encontrar en nuestra fuente principal de audios, que está en iVoox o iVoox, en iVoox.com. Si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock, allí nos encontráis. En fin, desde donde sea que nos escuchéis, bienvenidos y gracias por estar ahí, por escucharnos, aguantar el tostón. Y en fin, bueno, pues estamos ya encarando este número, creo que es el 33 de esta temporada 2020, que viene, como siempre, cargadito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, que solemos empezar con un álbum clásico de rock que elegimos, y esta semana, bueno, pues le toca el turno a una de esas maravillosas y desconocidas o semidesconocidas bandas que poblaban el universo rockero a finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Bandas de músicos talentosísimos, como siempre os decimos, que venían además normalmente de diferentes ambientes musicales, que se juntaban, se pagaban entre ellos una grabación e intentaban colocarla en algún gran sello que les diera luego el soporte para seguir grabando, ¿no? La mayoría no lo conseguían, grababan solo ese álbum y bueno, pues luego se perdían un poco en el tiempo, ¿no? Gracias a reediciones y remasterizaciones, etcétera, etcétera, etcétera, hemos ido recuperando con los años muchas de esas estupendísimas grabaciones maravillosas que, bueno, pues que nos pintan, nos dibujan el estupendo y maravilloso panorama musical rockero de aquellos años, ¿no? Que, como siempre os decimos, sea por las condiciones sociales, sea por del momento, ¿no? Sea por que la industria discográfica era absolutamente distinta, no tenía nada que ver con lo de hoy en día, ¿no? Bueno, pues en fin, fuera por lo que fuera, pues era, como digo, una explosión brutal de bandas absolutamente maravillosas y delirantes, que pues también tenían mucho en común, ¿no? Bandas que eran difíciles de etiquetar, que tenían siempre algo de blues, algo de progresivo, algo de psicodélico, algo de jazz por aquí, folk, en fin, una mezcla riquísima, ¿no? Y que, en fin, pues eso, que gracias, como digo, afortunadamente con el tiempo, muchas de esas bandas las estamos recuperando poquito a poco, ¿no? Hoy, bueno, estamos recuperando a esta banda que se hacían llamar Circus y que es uno de los trabajos anteriores a los King Crimson del flautista y saxofonista Mel Collins. La verdad es que ha sido todo un descubrimiento encontrar el trabajo, porque, bueno, pues Mel Collins, para los que os guste el progresivo y para los que os guste King Crimson, es uno, pues sin duda, de los nombres bien conocidos, ¿no? Ahora mismo forma parte desde hace unos años, de las últimas formaciones de King Crimson. Ya sabéis, yo tuve, ya lo he dicho más de una ocasión, la oportunidad de escucharlos el año pasado en el 50 aniversario, en la gira del 50 aniversario de la banda, en el Royal Albert Hall, en Londres, y en fin, uno de los conciertos más alucinantes de mi vida. Y Mel Collins estaba ahí, que, como digo, forma parte de esa última formación hasta ahora de los King Crimson, ¿no? Pero Mel Collins formó parte también de los álbumes originales, primeros, ¿no? Originales, primigenios, los primeros álbumes, las primeras formaciones maravillosas de los King Crimson. Y lo que estamos aquí escuchando, estos Circus, pues, como digo, es una de las bandas, o la banda anterior a unirse a los Crimson, del saxofonista y flautista Mel Collins, que, bueno, en fin, además de trabajar con King Crimson, ha trabajado con los Rolling, ha trabajado con Eric Clapton, ha trabajado con Camel, con Caravan, con Humble Pie, con los Dire Straits, con Bad Company, en fin. ¿Qué os vamos a decir? Un auténtico animal. Así que, bueno, pues eso, los Circus es parte de su pre-trabajo antes de explotar para el mundo rockero junto a los Crimson, ¿no? En este Circus encontramos un quinteto en el que Stan, el guitarrista y vocalista Ian Jelfs, el batería Chris Burrows, el contrabajista, no contrabajista, no, el bajo eléctrico Kirk Riddle, el percusionista Keith Blesby y, como os decíamos, el flautista y saxo tenor Mel Collins. 8 cortes, encontramos covers, versiones de una versión del Norwegian Wood de los Beatles. Encontramos una versión de Charles Mingus, de uno de los grandes nombres del jazz. Encontramos una versión de Mamas and the Papas, ese Monday Monday. Y luego cortes, pues hay 4 composiciones de Mel Collins, estupendísimas composiciones de Mel Collins, y una composición de Tim Hardin, Don't Make Promises, que suena estupendísima. Así que bueno, muy muy interesante, como os decíamos, como muchas de las bandas de la época, y bueno, pues eso, sorprendente encontrarnos al gran Mel Collins con estos Circus, que grabaron solo este álbum, Circus del año 1969. Bueno, pues hemos escuchado de adelanto ese Pleasures of a Lifetime, que es una composición de Mel Collins, y vamos a escuchar otro corte. Escucharemos de los Circus, de su único álbum grabado en el año 1969, Don't Make Promises, ese estupendo corte que os decíamos, compuesto por Tim Hardin. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Seems the songs you're singing all about tomorrow, tunes of promises you can't keep. Every moment bringing love I can only borrow. You're telling me lies in your sleep. Do you think I'm not aware of what you're saying, why you're singing? Is it hard to keep me aware? You want me staying? Don't go on betraying. We had a chance to find it. Our time is now or never. Promise me things that I need. Then the things behind it took away the chance forever. You're telling me lies in your sleep. Do you think I'm not aware of what you're saying, while you're singing? Thank you.

Bueno, y vamos con nuestra sección de novedades rockeras, discográficas, algunas un poco ya retrasadas porque tenemos un montón, pero bueno, ahí estamos dándole caña y no sé si algún día estaremos eso al día, pero bueno, el caso es que son novedades discográficas porque no se han escuchado todavía aquí en la ruleta rusa. No sé si, no tengo muy claro si ya habíamos traído algo del trabajo de los australianos We Lost the Sea, una banda que creo que está dentro de las más interesantes del panorama rockero contemporáneo, fundamentalmente dentro de cierto post-rock y de cierto alternativo con pinceladas de progresivo, ¿no? No lo sé. Me da la sensación que hemos escuchado Departure Sounds, que es su álbum del año 2015, pero ya digo que no lo tengo muy claro. En fin, una banda muy interesante, los australianos de Sydney, concretamente We Lost the Sea, perdimos el, perdimos el mar, que eso, que nos ofrecen una perspectiva del post-rock contemporáneo y del alternativo con pinceladas de progresivo, como os decía, muy interesante. Al menos a mí es una banda que me ha gustado y me gusta mucho su trabajo. Estamos escuchando el que es su último trabajo hasta la fecha, Triumph and Disaster, Triunfo y Desastre, que fue publicado en octubre del 2019. Los australianos We Lost the Sea son el guitarrista Matt Harvey, el otro guitarrista Mark Owen, un tercer guitarrista que es Carl Whitbread, el bajo de Kieran Elliott, el piano y teclados de Matthew Kelly y la batería de Nathaniel Diugo. Los seis dan forma y firman este estupendo Triumph and Disasters, de los australianos We Lost the Sea. Hemos escuchado Towers y vamos a escuchar A Beautiful Collapse. Thank you.

Bueno, y no hace no muchas fechas, este guitarrista y compositor y vocalista brasileño que se llama Cristiano Barisco nos hizo llegar el que es su único trabajo hasta la fecha, trabajo que se llama Aline, que ya estamos escuchando y que a mí me ha sorprendido porque ofrece un panorama amplísimo musicalmente hablando de lo que puede hoy ser en día el rock en Brasil, ¿no? La verdad es que presenta un retrato de, en estas 16 composiciones que forman Aline, presenta un retrato de un poco, bueno, pues como digo, el rock que se escucha en ciertas grandes ciudades y también el rock que se escucha en ciertas en el campo, ¿no? En los caminos rurales, como él mismo dice. Para el primer trabajo de Cristiano Aline, de Cristiano Barisco, perdón, este Aline, lo que intenta retratar en el trabajo es una fase de ruptura entre los valores de la ciudad grande y los valores de la ciudad en el campo, ¿no? Unas idas y venidas del guitarrista y compositor que ha hecho fundamentalmente en su estado, ¿no? El estado de Grande de Porto Alegre, que es de donde es Cristiano Barisco. Cristiano Barisco es un músico bien conocido de bueno, pues de la escena rock brasileña. Es un guitarrista, como digo, compositor y también bien conocido DJ y periodista, bueno, porque es licenciado en periodismo también y ejerce como licenciado de periodismo y también licenciado en música. Trabaja en la radio, trabajó en la radio durante mucho tiempo y ha formado parte de algunas de las bandas más interesantes de ese lado de Brasil, ¿no? De esa parte del sur de Brasil, bandas como Los Replicantes, como TNT, como Cachorro Grande, como Bandaleira, como Garotos da Rúa, en fin. Va, un músico, como digo, súper ecléctico y que eso sin duda dentro del rock se ve perfectamente o se oye perfectamente, más que se ve, se oye perfectamente en este su único trabajo, que es, bueno, pues como un mosaico, si lo escuchas entero, es un mosaico musical dentro del rock, como digo, muy interesante, ¿no? Que tiene pinceladas de folk, pinceladas de bueno, pues de progresivo por aquí, pinceladas de alternativo, en fin, muy interesante, ¿no? Y todo ello evidentemente con esa base musical del folk brasileño que es tan rico. Así que bueno, pues os recomendamos desde aquí, desde la Ruleta Rusa, el trabajo de Cristiano Barisco, del que estaremos muy pendiente de cuáles serán sus próximos pasos, ¿no? Porque como digo, este Aline, que es un álbum firmado en el 2015, bueno, pues la verdad que a nosotros nos ha gustado, así que bueno, pues nada, junto a Cristiano Barisco en este Aline encontramos el bajo de Jefferson Ferreira, la batería y percusiones de David Machado. Encontramos también, bueno, como invitados una larga lista de músicos: Asdrúbal Guimarães Jantada, Astronauta Pinguín, Benito Cribeleiro, Coralín Corso, etcétera. Y bueno, pues todos ellos dirigidos por el guitarrista Cristiano Barisco, que aquí toca la guitarra eléctrica y acústica. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Aline el corte que se llama Saída de Emergencia y escuchamos ya Venus. Bueno, nos vamos a despedir. Ya llega el momento de cerrar esta entrega de la ruleta rusa de esta semana. Nos vamos a despedir, como digo, de la mano de unos viejos conocidos del programa. Hacía bastante tiempo que no escuchábamos pues, a una de nuestras bandas favoritas dentro del espectro de la psicodelia, progresivo, space, rock, contemporáneo, ¿no? Los rusos Vespero. Que, en fin, los que no seguís en el programa, pues ya sabéis que son... eso, viejos conocidos, porque es una banda que nos encanta y además nos tienen al tanto puntualmente de sus nuevos trabajos, sin duda, ¿no? Es una banda estupendísima, de muchísima calidad, que creo que, bueno, pues la pone al frente, sin duda, de, como digo, de esa psicodelia progresivo, space rock, bueno, pues realmente muy interesante, que, bueno, pues ejecutan los rusos Vespero, que son fundamentalmente, bueno, algunos de vosotros probablemente ya se os hacen conocidos, los hermanos Fedotov, Iván Fedotov, que toca las baterías y las percusiones, Arkady Fedotov, que toca el bajo y teclados y también percusiones, los hermanos Kusolev, ahí me he equivocado, Alexander Kusolev, que toca las guitarras, Alexei Klabukov, que toca teclados, trompeta y también percusiones, y el violín de Vitaly Borodin. Este es el alma, ¿no? Los cinco miembros de Vespero. Y en este es un nuevo trabajo publicado hace bien poquito, este 2020, este de Four Soas, que es así como se llama, interesantísimo, estupendísimo. Encontramos también como invitados la guitarra de Ilya Lipkin, el violín de Evelina Butenko, el cello de Alexandra Starkova y la viola de Ana Ansakova. Como digo, creo que no exagero si digo que los rusos Vespero son las bandas más interesantes y más talentosas dentro de ese espectro que os comentábamos antes, dentro de la escena progresiva, psicodélica y de cierto space rock, ¿no? Que os comentábamos antes. Son sin duda, pues eso, una de las bandas más interesantes. Son las que más a nosotros nos gusta mucho su trabajo. Así que, en fin, bueno, pues eso, The Four Soas, nuevo trabajo de los Vespero que podéis escuchar y comprar en su Bandcamp, que es music.vespero.ru, que además de este The Four Soas, pues eso, ya sabéis, podéis escuchar y comprar también más del estupendísimo y talentosísimo trabajo de los rusos Vespero. En fin, bueno, pues venga, ya hemos escuchado el corte que se llama Urzona y nos vamos a despedir con los 21 minutos maravillosos de este corte, que es The Emanation of the Giant Albion. Así que bueno, pues así, de esa manera nos vamos a despedir, antes de despedirnos con la estupenda música de los rusos Vespero. Deciros como siempre que, bueno, pues podéis, como os comentamos al principio del programa, escuchar más entregas y audios de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Nos podéis encontrar, ya sabéis, en nuestra fuente principal de audios en iVoox, en iVoox.com. Allí nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, si no nos tenéis ya localizados. Y nos, bueno, pues eso, podéis encontrar allí todos los programas desde el número 1. Estamos también, ya sabéis, os podéis suscribir a estas entregas cada semana de la ruleta rusa en los servicios principales de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, también estamos en Deezer, Stitcher, TuneIn, en fin, estamos en todos, la verdad. Estaremos dentro de nada en la nueva sección que Amazon Music va a empezar también con los podcasts, pues estaremos ahí también en la nueva sección de Amazon Music. Así que, como digo, bueno, pues imposible no perdernos de vista, ¿no? Y ya sabéis también que estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en Twitter, como no. Y que si queréis dirigiros directamente a mí, al que os habla, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Com. Así que bueno, pues nada, dicho esto, vamos a cerrar el programa. Os dejamos con esos 21 minutos largos, estupendísimos, de The Emanation of the Giant Albion, corte que pertenece al nuevo trabajo, como os decíamos, de, bueno, de los estupendos Vespero, este de Four Soas, publicado hace bien poquito, este 2020. Así que con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición, que será la semana que viene, de esta ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, cuidaros todos mucho y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.